Acá estamos de vuelta. Yo fui autor de un proyecto hace un año y medio. Ningún sector del Poder Judicial vino acá a decir, miren, queremos discutir esto, tenemos esta propuesta. Ahora aparece la discusión sobre la base de que se emitió un dictamen, ustedes piden una audiencia. Pero nunca se interesaron antes en encontrar un diálogo o en encontrar una solución. Entonces yo digo, acá recién se habló acerca de que esto es una cosa saldada. Para la sociedad no es una cosa saldada. Más allá de decir, esto no lo traten, más allá de decir queremos tiempo, ustedes traen una propuesta a este Congreso para que nosotros la podamos analizar. Ustedes traen algo en concreto para que nosotros de acá hasta mañana podamos evaluarlo. O lo único que dicen es no traten esto porque a criterio de ustedes no sería constitucional o tendría falencias. Ustedes podrán decir en esta ley de presupuesto, en una ley especial. O sea, de ninguna manera ustedes lo consientan, ni que fuera en presupuesto, ni que fuera una ley especial, ni que fuera mañana, ni que fuera la semana que viene. O sea, ustedes no están de acuerdo.